instrumento. Los sones de Sotavento, música de nuestro llano. Dejas deslizar tus manos entre bordones y trinos, con esos sonidos finos que improvisas en el son, dándole tu inspiración a ese sonido divino. Ha sido tu gran virtud el tocar con frenesí, lo mismo un siquicirí y enseguida un balajú. Hay quien fuera como tú que tocas un zapateado, el cascabel afamado, el toro sacamantú, también el pájaro que son sones de tablado. El palomo, la chuchena, la manta, el jarabe loco, la bruja, el zumbido, el coco, los pollitos, la morena. El canelo, cosa buena, el colazo, el patanquito, la sarna y el coconito, el tiligo, el carpintero, el son de los panaderos, el buscapiés y el torito. Guacamaya, la iguana, guateque, el gavilancito, el conejo, el butaquito, todos con arpa y jarana. Música veracruzana de la que siempre me ufano, en la costa y en el llano, y la bamba es mi estandarte. Por eso hoy quiero cantarte, artista veracruzano.